Taco, el de la comisión. Aunque todo sea distinto por todo lo que pasó, querías que hablar al tiempo y el tiempo habló. Y aunque nada sea igual, sé que vale la pena intentar para ver a dónde llegamos. Hasta dónde llegamos. Okay. Aunque todo sea distinto por todo lo que pasó, querías que hablar al tiempo y el tiempo habló. Y aunque nada sea igual, sé que vale la pena intentar para ver a dónde llegamos. Hasta dónde llegamos. Distinto, diferente, tu familia, toda la gente. De nosotros pendientes, mi flaquita es evidente. No deje que todo eso sale. Conoce mis defectos y todos mis males. Por encima del mundo eres mi yale. Tú lo que sabes, si te ponga, no te voy a tirar la labia monga. Pero mami, por ti yo corrí la longa. Dijiste tiempo al tiempo, promesas que se fugaron con el viento. Lo siento, mil errores de los cuales yo me arrepiento. Y por eso es que en mi vida yo te quiero de regreso. En esta guerra del amor no sale ileso. Y yo te lo admito, no jangueo por ahí ando derechito. Un vinito y otra canción en casa solo por ver la comisión. Aunque todo sea distinto por todo lo que pasó, querías que hablar al tiempo y el tiempo habló. Y aunque nada sea igual, sé que vale la pena intentar. Música aparte, yo no tuve que mentir para enamorarte. Super real, confiado, tú siempre sabías quién era. Los Adidas, la New Era, el metal metió en la cartuchera. Te invito a volver porque voy a reconocer que si vuelvo a nacer en mis brazos te quisiera tener. Mi loba, loba, la que de verdad mi sueño roba. Mi flaca desconfía y se hace la boba. Mamá, yo estoy claro, yo te amo y tú me amas. Necesitas solo llama, un hombre mejor nunca entrará en tu cama. Te muerda, que te toque y que te bese. Y aunque tú no quisieses, yo soy ese hombre que tu cuerpo estremece. Gato. Aunque todo sea distinto por todo lo que pasó, querías que hablar al tiempo y el tiempo habló. Y aunque nada sea igual, sé que vale la pena intentar para ver a dónde llegamos. Hacia dónde Music. Twins Music.